Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. El Deportivo Morón. El Deportivo Morón se consagró campeón de Primera C en 1980 al vencer al Deportivo Merlo y logró ascender a Primera B en 1981. Se mantuvo en esa categoría por 6 años. Con la creación del Nacional B como una categoría intermedia entre la Primera A y la B, el club no consiguió clasificarse y desde 1987 participó del campeonato de Primera B Metropolitana.